Coronavirus día 26. Ayer estábamos hablando de qué vehículo quería cada uno de mis hermanos y yo. Mi hermano dijo, pero nos preguntó, ¿qué le gusta más, el auto o la moto? Y a mí me gustan las dos. Y después mi hermano volvió a preguntar, ¿qué le gustan más, el auto, la moto o el avión privado? Yo le dije de vuelta, coche y moto. Entonces, después volvió a preguntar, ¿qué quieren tener? ¿Avión privado, coche, moto o helicóptero? Y mi hermanita, sábelo todo, vino y le dijo, el helicóptero es un auto con un ventilador en la cabeza. Yo le dije a mi hermano, yo sigo prefiriendo el auto y la moto. Bueno, yo quiero un avión privado. Cuando mi mamá, cansada de que estemos ahí, nos dijo que vayamos a comprar. Y recién cuando salimos nos acabamos de dar cuenta que el negocio para comprar no tiene pista de aterrizaje de avión privado. Por mucho avión privado, auto, moto y todo lo que hablamos, tuvimos que ir a pie. Cuando pasamos por el sendero de los suspiros, que ya le habíamos hablado en otro programa, nos pusimos a captar sonidos. Cuando llegamos al final del sendero, nosotros habíamos escuchado el sonido de las piedras que íbamos pateando, una guitarra que sonaba, unos sapos inventados con la voz de mi hermanote, unas chicharras fuera de temporada y unos 5.478 grillos. Pero cuando llegamos acá, nos dimos cuenta de que uno era una langosta que se había disfrazado de grillo. Y mi hermano dijo que había escuchado a un asado. Pero nosotros pensamos que en vez de haber escuchado a un asado, escuchó a su barriguita. Cuando estábamos llegando casi que a la plaza, yo estaba hablando con mi hermanita, pero mi hermano estaba hablando con un señor que pasaba. Entonces, su discusión fue así. Yo pienso que la cuarentena no va a terminar. Pero mi hermano dijo, ah, ¿sabías qué, señor? Yo escuché ayer por el decreto de la radio que había terminado la cuarentena. Y el señor le dijo, no, si yo hace 5 segunditos escuché que la cuarentena se bajó de vuelta. Yo le dije a mi hermano que le dijera esto. Yo escuché mañana que el presidente más viejo grabó un audio que, diciendo que yo soy el verdadero presidente. Entonces, voy a decirles algo. Por decreto del mundo decimos que la cuarentena obligatoria es una mentira. Lo mismo, teníamos que volver a casa a dejar la bolsa de sonidos y las compras. Por eso no nos quedamos en la plaza. El niño vuelve a casa con 2 chichones. El niño vuelve a casa con 2 chichones. El médico amenaza dar inyecciones, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, dar inyecciones. Pregunta la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, pa' curarlo, le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos, tra-la-ra, tra-la-ra, tra-la-ra, con los fomentos. Sugieren los tíos mejor abrigarlo, que no tome frío, y cuidarlo del viento. Su madre, pa' curarlo, le cuenta un cuento. El niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. Y por las pastillas. Si fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma, pisarle papilla. Su madre pa' curarlo le hace cosquillas. Ordena. Vuelta a bautizarlo y si trepa la pena, doblegue los rezos. Su madre pa' curarlo lo come a beso. La la la la la la la la, lo come a besos. Escuchamos El Niño de Sebastián Monk. Por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.